cosa tan mal, la cosa tan mal. De tanto tiempo lo mismo parece normal, pero no es normal que ya no nos tocamos. Cuando apagan la luz, yo lo quiero cambiar. Dime tú. Yo digo, nos enredamos, tú qué dices. Dejemos atrás sus días grises. Vamos a borrar todo lo tóxico con una tequila desde México. Ya yo estoy lista, vamos a celebrar. Ay, qué bien. No, no.